Va a venir a hacer agregar valor a la carne, el valor a los productos que hacemos en el frigorífico, y va a tener una inversión de cerca de 13 millones de dólares, donde principalmente lo que vamos a hacer es darle valor a la carne nuestra para generar o producir chorizos. Estamos trayendo nuestra producción de chorizos aquí al frigorífico de Pampa Natural. Vamos a también empezar a fetear y envasar al vacío directo para la góndola a los cortes de carne que producimos acá en el frigorífico. Eso es una pata muy importante, la de agregar valor y agregar productividad a lo que producimos en la planta de Pampa Natural. Por otro lado, lo que vamos a hacer también es empezar a darle, a través de un proyecto de lo que se llama de rendering, a darle valor al subproducto que se produce acá en la planta frigorífica, que es procesar el sebo y el hueso nosotros y sacar otros productos con mayor valor agregado. Creo que esto es muy bueno, es muy lindo poder hacerlo en una provincia como la de La Pampa, que siempre nos ha tratado en una forma muy buena, y hemos trabajado colaborativamente desde el año 99, que es cuando llegó realmente la Anónima como cadena de supermercados a la provincia, y nos va a permitir seguir continuando el abastecimiento de nuestras tiendas o de nuestras sucursales. Digamos, es política de la provincia trabajar sobre el valor agregado de toda su producción primaria. No solamente vamos a estar apoyando la industria frigorífica, sino la industria en general de transformación de todas nuestras materias primas, ya sea en lo que sea producción animal, como así también en cereales y oleaginosas. Y queremos que desde la provincia de La Pampa ser una abastecedora tanto para el mercado interno como para el mercado externo de alimentos procesados, en la medida que podamos estar interesando a los inversores y generando las condiciones dentro de la provincia, fundamentalmente de tipo crediticio, para facilitar también este tipo de inversiones. Por eso estamos trabajando en lo que es las posibilidades de asistencia financiera a todo este tipo de emprendimientos.